viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, jueves 25 de junio de este 2020, las 10:27. En este momento intentando la comunicación con Alberto Santillán, que parece que viene un poquito demorada, así que estábamos evaluando la posibilidad de hacer un pasar el bloque sindical, si Alberto no nos responde. Ahí está intentando Juan. Muy bien. Ahí el operador, que parece un pulpo hoy con un montón de manos. El pulpo araña te voy a poner de sobrenombre, los Enredando las Mañanas de los jueves. No, no te respondía porque tenía el micrófono apagado, pero... Estas cosas son las que nos pasan a veces, que bueno, a veces se complica con las llamadas. Bueno, vamos a... sabíamos que Alberto iba a estar medio complicado esta mañana porque iba a estar bastante solicitado seguramente. Pero bueno, ahora vamos a volver a insistir, pero vamos a trabajar, vamos a ir con una nota sindical que tenemos, una entrevista a Leonardo Elgorriaga, sí, que bueno, ahí se presenta sola la nota, así que no vamos a hacer mucho más que mandarla y escucharla, y enseguida seguiremos con más después. Bloque sindical entonces, en el Redondo de las Mañanas. En este especial de La Voz Obrera para el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos,

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tercer bloque, continuamos aquí en el informativo de la RNMA. Desde los estudios de Radio Roja, aquí en las sierras de Punilla, en una coproducción con Radio Zumba, La Turba, desde Córdoba Capital y el Valle de Punilla, hoy haciendo el Enredando las Mañanas, aquí este jueves. ¿Y con qué seguimos, Juan? ¿Tenemos un informe de cárceles, sí, cárceles tenemos, y COVID? Tenemos un pequeño bloque sobre la situación carcelaria en Córdoba. Sí, familiares de presos de la ex UCA aseguran que hay 4 casos de coronavirus dentro del establecimiento que no están recibiendo el tratamiento necesario, y además alertan sobre la falta de medidas sanitarias básicas y la constante negativa a dar información oficial sobre la situación de los y las internas. Sí, en este informe escuchamos a un familiar de detenido, al director de la UCA y a la secretaria de prensa del Ministerio de Justicia de la provincia. Vamos a escuchar el informe y después seguimos en el Más Enredando las Mañanas. Vamos. En este bloque vamos a hablar sobre la situación de las cárceles y el avance del COVID-19. Familiares de presos aseguran que en la UCA existen 4 casos de coronavirus y que el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Justicia no ejecutan las medidas protocolares debidas. Además, denuncian que las condiciones de habitabilidad allí dentro violan los derechos humanos. Hablamos con la madre de un detenido en la ex UCA. ¿Cómo te enteraste? Me enteré porque él me dijo por teléfono que 4 chicos enfermos del coronavirus. La que está resguardada muy bien es la policía, que anda con careta, con guante, con esto, con lo otro. Pero no sabemos ellos en qué condiciones están allá adentro. Sí vemos que están pidiendo muchos remedios, los chicos están muy enfermos. ¿Por qué? Porque los hacen bañar con agua fría, no les largan agua caliente. Le piden a la familia la medicación. Yo he estado viendo, porque yo estaba ahí para entregar paquetes, y estoy viendo cómo los médicos reciben la medicación de la familia. Entonces quiere decir que es en serio lo del agua fría. Los médicos están recibiendo a la familia remedio, cosa que nunca he visto parada en la puerta de una cárcel. ¿Les han hecho los otros internos? Es lo que no sabemos. ¿Un test? Es lo que no sabemos porque todos ocultan. ¿La cárcel? ¿No les han hecho test? ¿Se pidiera la prisión domiciliaria de algunos presos? No, el juez más grande corrupto, Sicardi, es el que menos la da. Y yo tengo un hijo en muy mala situación de su cuerpo. Él le niega todo, a todos, a todos por igual. Sicardi. En The Bowl tengo entendido que también les cortan el agua caliente. No estamos recibiendo la misma policía, que está robando las cosas. Intentamos acceder a información oficial que pueda esclarecer esta situación y dar detalles de los modos en los que se ejecutan los protocolos por el COVID-19 dentro de los establecimientos penitenciarios. Pero el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Justicia de la provincia aseguran que no están autorizados para dar información sobre los establecimientos que tienen bajo su cargo, violando nuestro derecho al acceso a la información. Luego de varias idas y vueltas, logramos comunicarnos con el oficial Ceballos, director de la ex UCA. Él aseguró que no hay internos con coronavirus y se negó a dar más información sobre los protocolos por el COVID. Hola, sí, buenas tardes, soy Ceballos. Sí, yo soy el director de la UCA, señor. Buenas tardes. Mira, a mí me han informado que dentro de la UCA hay unos casos de coronavirus. No es así. Ah, no. No es así, y por otro lado digo que por este medio nosotros no le podemos dar información. Sería nosotros, no tenemos forma de corroborar si usted es la persona que me dice ser. Finalmente pudimos comunicarnos con la secretaria de prensa del Ministerio de Justicia de la provincia, quien también aseguró que no está apta para dar información que debiera ser pública. Sobre los protocolos de COVID-19 dentro de los establecimientos penitenciarios, la secretaria afirmó que esa información es muy sensible, tratándose de contextos de encierro. Esto nos decía. Toda esa información la hemos estado comunicando y la hemos estado comunicando por escrito. Son temas muy sensibles y de hecho, bueno, como sabrás, la cuestión carcelaria y los contextos de encierro son más sensibles aún en contexto de pandemia. Yo voy pasando todo el trabajo que se ha realizado, que ha sido mucho, y por suerte no hay coronavirus, de hecho, en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Tengo otra consulta. ¿Se han realizado hisopados dentro de los, de los establecimientos? Sí, se han realizado. Ha habido un protocolo específico, por eso te digo, yo te puedo pasar por escrito. Bien, un protocolo específico en los casos de que se hisopa por una cuestión de protocolo. Siempre los hisopados han dado negativos. Se ha hisopado a todo el personal de sanidad. Se ha testeado y hisopado al personal de seguridad. Entonces se han llevado muchísimos controles preventivos y acciones de sanidad. ¿Y a los internos de qué establecimiento penitenciario se han hisopado? Sí, depende. En este momento no te puedo decir porque ha sido en el transcurso de todo este tiempo, digamos. Bien. Bueno, porque me ha llegado la información de que dentro de algún establecimiento penitenciario hay algunos internos con coronavirus. No. Y por escrito vos me podrías pasar, por ejemplo, cómo se han ejecutado los protocolos dentro de cada establecimiento penitenciario, o es más bien a grandes rasgos.

En su primera marcha, Maxi hizo una de las cosas que más lo apasionaban: dibujar. Un ángel con su cara cubierta y un palo en sus manos. El ángel piquetero, festejaron los compañeros. El 26 de junio, en la estación de Gleu, mientras esperaba el tren con el que recorrerían las 10 estaciones hasta Avellaneda, Maxi les dijo a sus compañeros que quería participar en las tareas de seguridad. Llevaba la bufanda y la gorrita para cubrirse el rostro. Desde el inicio de la represión, Darío había ayudado a organizar el repliegue con el grupo de compañeros con más experiencia. Ya habíamos pasado de largo la estación. ¿Por qué, entonces, él decidió volver? Darío volvió por todos. Por su hermano y su novia. Por sus compañeros del barrio y los demás. Por Maxi agonizante. Por todos los que, ante el peligro, no nos decidimos a volver. Había dicho en la última marcha de la resistencia con las madres de Plaza de Mayo: nos pesa la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años, somos la continuidad de esa historia. Por aquellos años, por aquellos compañeros caídos que reencarnan en cada piquetero en lucha y que volvían a caer con Maxi, Darío volvió a dejar testimonio con su vida de que, aunque nos sigan matando, seguiremos resistiendo. Bueno, muy bien, era un textito pequeño que no queríamos dejar de leerlo, que tiene que ver con un libro que se llama Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, ¿sí? Un libro que se hizo hace ya unos cuantos años, bueno, pero que habla sobre la masacre de Avellaneda y, bueno, y él habla sobre el gobierno de Duvalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda. Muy interesante, no es un libro que se consiga muy fácilmente, pero que, bueno, acá lo tenemos, así que... Bueno, muy bien. Quinto bloque ya, Juan, de este enredando de este jueves. Quinto bloque. ¿Y qué tenemos? Tenemos una nota de nuestra compañera Pilar, gentileza de Radio Semilla. Ajá. A Julio Gambina, un economista que nos va, bueno, a ilustrar un poco sobre estas relaciones económicas y políticas en torno a la intervención de Vicentín. Exactamente. Sí, Julio Gambina, economista, profesor universitario argentino, especialista en economía política, sí, economía mundial, capo en economía. Así que vamos a escuchar a Julio Gambina, entonces, entrevistado por la compañera Pilar de Radio Semilla, que, bueno, amablemente nos pasaron esta nota. Muy interesante, no se lo pierdan. Para compartir con todos. Bueno, estamos, para nuestras amigas y oyentes, con Julio Gambina, que es economista y profesor universitario y participante en múltiples espacios de la economía y la política social. Obviamente queremos preguntarle y saber qué opina sobre, bueno, lo que está preocupando y ocupa gran parte de la sociedad argentina a propósito de Vicentín y la quiebra, ¿no? Porque las dimensiones y el alcance que tiene que ver con los manejos de inmensos recursos de divisas y riqueza que esta empresa agroexportadora. Obviamente ustedes han sacado, una gran cantidad de personas han iniciado una campaña para, bueno, que se sepa cuál es la situación, o sea, y le dan el objetivo a esta campaña también el hecho de poder esclarecer y poder también congregar movilización en defensa de los recursos del conjunto de los argentinos. Mira, es un tema tremendamente importante el de Vicentín, es un tema económico, es un tema político, es un tema ideológico y que mueve, te diría, las pasiones. El pasado sábado 20, Día de la Bandera, hubo un banderazo organizado por sectores de la derecha, los medios de comunicación hegemónicos, los que imponen la agenda en la Argentina, en defensa de la propiedad privada. Y uno se imagina que más de una persona desavisada, que no es ni terrateniente ni gran propietario de medios de producción, salió a la calle en defensa de la propiedad, imaginando que lo que se viene es una expropiación de cualquier tipo de propiedad. un disparate gigantesco, sin mensurar cuando se dice que el Estado quiere intervenir, que el Estado intervino para darle un préstamo de 18 mil millones de pesos a Vicentín, que no está devolviendo. El Estado intervino para darle préstamo desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, o de bancos privados, con acciones del Estado Nacional. O sea que el Estado también intervino para favorecer los negocios de los propietarios de la empresa. Una empresa que ha crecido a expensas de las facilidades que le dio la dictadura militar, sea porque intervino en la desaparición de sus trabajadores, sea porque fue parte del proceso de estatización de la deuda privada. Cavallo, presidente del Banco Central, en la última etapa de la dictadura militar genocida, y por lo tanto los negocios que generó a partir de la dictadura militar, de la política de Martínez de Hoz, favoreció ampliamente la expansión de Vicentín en los años 70, 80, 90, diversificando su actividad, y en los últimos años, siendo parte de un proceso de extranjerización, transnacionalización, asociación con Glencore, por ejemplo, una transnacional suiza, abriendo empresas en Uruguay, en Paraguay, vinculadas con el sistema financiero internacional, y siendo parte de la fuga de capitales de la Argentina. Una empresa que mayoritariamente se dedica a la exportación y por lo tanto se maneja sus facturaciones en divisas, en dólares, y sin embargo cuando explica por qué tuvo problemas económicos financieros dice derivados de la devaluación. Algo no creíble, alguien que vende en dólares, que cobra en dólares, ¿cómo es posible que la devaluación lo afecte? Siendo y cuando Vicentín actuaba como un banco, digamos. ¿Por qué como un banco? Porque los productores, más de 2.500 productores que le entregaban la soja a Vicentín, Vicentín se la tomaba, procesaba la producción y la exportaba. Y cuando cobraba, recién le pagaba a los productores. O sea, actuaba como si los productores depositaran en el banco de soja Vicentín, y Vicentín les devolvía ese plazo fijo cuando cobraba. O sea que era un negocio redondo, de margen pequeño, dicen ellos, pero que manejaba un volumen de dinero cuantioso. Para hacerlo fácil, Vicentín es una estafa gigantesca al conjunto del pueblo argentino, favorecido por el Estado, favorecido por el Banco de la Nación, administrado en los últimos 4 años por el macrismo, pero en los años anteriores por los que administraron el Banco de la Nación también. Yo te diría que así como muchos empujamos la investigación de la deuda pública, también hay que investigar la deuda de Vicentín. Hay que investigar a fondo la operatoria financiera de la empresa, los vínculos económicos, los vínculos políticos que permitieron ese gran negociado para los principales accionistas de la empresa. Por eso le calificamos a esto como una estafa, y lo que estamos sosteniendo y esta campaña que hemos lanzado es a propósito de lo que pasó el día sábado, de ese banderazo, de cómo se trata el tema en los medios de comunicación, salió a hacer un esclarecimiento público a la sociedad que hay que denunciar la estafa y que lo que hay que hacer es inmediatamente sacar al directorio de la empresa de la gestión, poner ahí una intervención, sea la intervención nacional o la que propone la provincia de Santa Fe, que es colegiada entre la nación y la provincia, para en primer lugar defender la fuente de trabajo de trabajadoras y trabajadores que están ahí en Vicentín, los que trabajan de manera directa en las empresas de Vicentín, como de aquellos trabajadores y trabajadoras indirectas, pero también como una forma de restablecer la operatoria de ese conjunto de miles de productores que asociaban su actividad económica a la empresa, y trabajar en función de restablecer la función económica e intentar, como se sugiere, constituir una empresa testigo que pueda imponer condiciones en el mercado y modificar el modelo productivo, porque de nada sirve restablecer los negocios de la empresa y seguir reproduciendo la lógica del agronegocio de exportación sobre la base de la sojización, los transgénicos, la subordinación a las transnacionales de la alimentación o la biotecnología, sino que hay que ir a una dinámica de cambio de modelo productivo, que es eso que se sugirió como modelo de la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria es una categoría instalada por el movimiento campesino mundial a fin del siglo pasado, donde lo que se plantea es que sean los movimientos campesinos, los movimientos de pueblos originarios, las comunidades rurales, los que definan qué producir, cómo producir, lo que incluye la defensa de la madre tierra, la defensa de la naturaleza, en un tiempo que hablamos de cambio climático, de saqueo y destrucción de la naturaleza. Bueno, estamos en pandemia, y la pandemia está asociada al modelo productivo que afecta a la fauna, a la flora, a la naturaleza en su conjunto, porque pues, suena muy simpático decir el tema fue en un mercado de China, porque el pueblo chino come murciélagos, animales exóticos. Bueno, pero eso tiene, todo eso está muy asociado a los modelos de vida, a los modelos de consumo, a los modelos de producción, y por lo tanto poner en juego la naturaleza es lo que pone en discusión el proceso de soberanía alimentaria. Hoy la discusión no está en la soberanía alimentaria, lamentablemente, ni siquiera hoy se está discutiendo la expropiación. Por eso la campaña que nosotros largamos, que te cuento, ya estamos como con 11.000 firmas, algo impensado por nosotros ayer. Nadie pensó, ayer fuimos trabajando a mano y levantamos unas 400 firmas, estábamos más que satisfechos, más que contentos. Pusimos el documento, el petitorio, la declaración en internet, y en 24 horas ya estamos en 11.000 firmas, una cosa que demuestra el interés de una parte de la sociedad, más allá de lo que hace visible los medios hegemónicos, porque obviamente los medios de mayor circulación te ponen el banderazo del 20 de junio, pero no te ponen en evidencia que hay, yo te diría, 10 personas por minuto que están suscribiendo esta declaración que apoya la intervención de Vicentín para que no se siga consumando la estafa, que no se venda el verso de que es una empresa familiar de 90 años, porque hace rato que no es una empresa familiar, es una empresa vinculada al capital externo, diversificada, asociada al negocio financiero, a la fuga de capitales, a la especulación, y que ha consumado en muy poco tiempo una estafa contra el Estado por la deuda que tienen, no solo con bancos oficiales, sino con entes de recaudación, como la aduana, la AFIP, y por eso es que es urgente que la intervención empiece a actuar, para poner freno a la estafa, para indagar las responsabilidades en la empresa y en el Estado, porque vamos a insistir esto, que en las peores condiciones económicas de la empresa se le siguieron facilitando fondos de parte de la banca pública, y la banca pública tiene que estar por definición, por estatuto, por lo que quieras, tiene que estar al servicio de promover el desarrollo social, la economía, en un momento además donde las noticias dicen que veníamos en recesión, pero que la situación de pandemia agrava la recesión. El dato que está difundiendo el INDEC ahora es que la economía cayó el 5,4% en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, y en marzo, vos te acordás, la cuarentena recién empezó el 20. Así es. O sea que el parate de la economía por la pandemia es apenas 10 días del mes de marzo, y tenés una caída del 5,4%, lo que quiere decir que la economía argentina venía mal, y ahora con la pandemia más. Entonces, ante esta situación, no podemos permitir que se siga consumando la estafa, apropiando recursos públicos por parte de una empresa privada. Por eso, la campaña de esclarecimiento. Así es. Estimado, vos Además de todas estas irregularidades de la empresa y lo que significa el peso específico que tiene, ¿a vos te parece que esta discusión, que vos acabás de decir, digamos, que en poquísimo tiempo ha recolectado muchos adherentes, lo que significa que está en el espíritu, vos pensás que esta discusión, además de la coyuntura de emergente, planteas tareas de fondo, tareas necesarias para la sociedad argentina en general? Sí, más que para la sociedad en general, te diría para desplegar la iniciativa popular, porque yo me animo a decir que la Argentina como tal no existe. Existe una Argentina beneficiada y una Argentina perjudicada. Existe una Argentina de la dominación y una Argentina dominada. Existe una Argentina que explota a una masa social gigantesca que es explotada. Y lo que hay es una fuerte iniciativa política, que uno puede decir es lo que se llama la derecha, que tiene una fuerte iniciativa a través de los medios de comunicación, a través de generar un relato, un mensaje. Y el tema es preocupante, porque vos mirás las últimas elecciones en la Argentina. Además del macrismo, los partidos a la derecha del macrismo, todos en conjunto colectaron 45% de votos. Eso es producto de una iniciativa cultural e ideológica muy fuerte que viene desde hace tiempo, desde la dictadura militar para acá. Y por lo tanto lo que queda es una fuerte, hay que desarrollar una fuerte iniciativa política en sentido contrario, de carácter popular, como esta campaña que estamos haciendo. Y vos fijate, nosotros mismos nos contentábamos con unos cientos de firmas y resulta que una vez que hicimos pública la propuesta, tenemos miles de personas que están dispuestas a acompañar un pronunciamiento. O sea que lo que estoy señalando, tal vez autocríticamente, es que a veces en la izquierda, en el movimiento popular, falta más iniciativa para ir por más y darle forma, formato y articulación a un descontento social que a veces se expresa con protesta, no siempre se expresa como protesta, pero que hay que darle cauce político, para que no haya solo iniciativa política de las clases dominantes, sino que también haya iniciativa política popular. O sea que me parece que esa es la principal conclusión. Ajá. No es un tema de ser pesimista u optimista, sino de que, bueno, hay muchísima gente en nuestro país que no está conforme con lo que acontece, en nuestro país, en nuestra América, en el mundo, y en todo caso lo que está en discusión es cuál es la iniciativa política popular que entusiasme. Y uno de los problemas que tenemos en la izquierda, en el movimiento popular, es la división, y por eso es bueno generar iniciativas como esta que estamos comentando, que es un tema de fondo porque va a discutir al núcleo del poder económico, que son los sectores gran productores y gran exportadores del agronegocio, como es el caso de Vicentín, y te pone de manifiesto que hay miles de voluntades que están dispuestas a unificarse para avanzar en un trayecto y no aflojar, porque si no existe esta presión organizada del movimiento social, del movimiento popular, bueno, puede ganar la presión de la empresa, de los medios de comunicación asociados, del poder económico mundial, porque convengamos que no es solo Vicentín, porque Vicentín se discute al mismo tiempo que se está negociando el pago de la deuda externa. Entonces el tema es Vicentín y al mismo tiempo pelear para que se suspendan los pagos y se genere una auditoría integral con participación popular de la deuda. Y bueno, y así podría seguir agregando temas, pero lo importante es que haya voluntad, vocación de generar una conciencia social masiva, porque cuando hay conciencia social masiva es muy difícil que se abra el camino que quiere el poder económico, que es seguir exprimiendo los ingresos populares en beneficio propio del gran capital. Bueno, estimado, ha sido muy claro en pintarnos este paisaje y lo que realmente está detrás de este gran juego que se expresará en iniciativas, como decís vos, digamos, contra las iniciativas de quienes están por mantener estos fraudes, esta forma

¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas. ¿Qué bloque, Juan? ¿Sexto? No, ya séptimo, me perdí. Bloque, yo. Nos fuimos. Ya me fui de los números, ya perdí los números. Después de hablar con Alberto me perdí. 11:40 de la mañana, ya estamos en la última parte de este programa, de este informativo de la RNMA. Uh-huh. ¿Cómo andás? ¿Bien? Está más calentito, ¿no? El clima. Oh, está, sí, acá salió en la, solcito, por la, lo menos. La estufita de la abuela hace su parte, digamos. Bueno, sí. Bueno, bastante información en el programa de hoy. Estábamos intentando el contacto con nuestro corresponsal en Chile para actualizarnos un poco de cómo está la situación en nuestro país trasandino. Estamos haciendo el intento, pero no nos está dando bolilla. No se quedó dormido el corresponsal, parece. No sé, vamos a ver ahora que a ver si lo logramos, pero bueno, estamos esperando a ver si logramos esa comunicación. Mientras tanto, yo quería hacer mención, mientras nos comunicamos con Abner Vega, nuestro corresponsal chileno, de un suceso bastante importante que ha ocurrido en estos días. Se ha celebrado el solsticio de invierno y el Inti Raymi, como se conoce la fiesta del sol para nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades indígenas. Al respecto voy a reproducir un pequeño audio de una abuela de una comunidad, un pueblo-nación que hay en Santiago del Estero, pueblo-nación Tonocoté, que nos cuenta un poquito rápido pero bastante claro qué es esto del Inti Raymi para la cosmovisión de los pueblos originarios. Toda esta ceremonia quiere decir que somos parte de la madre naturaleza y ella es la que determina las estaciones junto a Tata Inti, que para este tiempo del 21 de junio se encuentra en su posición más lejana a la tierra. Esta fecha señala el nuevo año, el descanso de la Pachamama, en el que en nuestras hermanas las plantas baja a las raíces su savia a tomar energía. Este es el año nuevo. A partir de esta fecha comienzan a correr los días alargándose para ir preparando la tierra para las siembras en septiembre y octubre. Tata Inti, alúmbranos y colma de energía a Pachamama y a nosotros. Todos los pueblos originarios, sea cual sea su cosmovisión, celebran en esta fecha su nuevo año. Bueno, estaba, qué lindo, ¿no? Desde Radio Roja nos pronunciamos contra la expulsión de las comunidades indígenas en sus territorios, así como contra la depredación de la madre tierra en todas sus formas, el desmonte, la tala indiscriminada de bosque nativo, la minería a cielo abierto, etcétera, etcétera. La situación con los pueblos originarios y el conflicto con las tierras en Argentina es bastante delicado, se da en un marco jurídico en donde las comunidades tienen consagrado el derecho a la tierra en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, pero no obstante están permanentemente expuestos a intentos de desalojo y a una fuerte presión para expropiarle sus territorios ancestrales. Estas disputas por el territorio se ven enmarcadas en un panorama de gran expansión de la frontera agrícola-ganadera, resultado de las articulaciones entre actores locales con sectores transnacionales de gran poder económico y político. Quería recomendar un video que hay en YouTube que se hizo a través de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Secretaría de Extensión. Se llama La Madre Tierra que nos da la vida por una ley de propiedad comunitaria indígena. Es un corto audiovisual en donde representantes de la organización indígena Opinoa, organización de pueblos indígenas de la región noroeste, hablan sobre la, perdón, sobre la diversidad cultural que hay en los territorios y sobre esta ley, la ley de propiedad comunitaria indígena que están promoviendo. La madre tierra que nos da la vida entonces en YouTube por una ley de propiedad comunitaria indígena. Bueno, y ya que nombramos a esta organización, Opinoa, quería dar detalle de quiénes son, cómo está conformada la Organización de Pueblos Indígenas de la Región Noroeste Argentino, Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya, Jujuy, Organización Tigre Azulado de Comunidades Indígenas de la Nación Guaraní en Salta, Nación Tonocoté Lutqui de Santiago del Estero, Pueblo Omahuaca de Jujuy, Consejo del Pueblo Tástil de Salta, Comunidad Tulián, Nación Comechingón aquí en Córdoba, Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní en Jujuy, Asamblea del Pueblo Guaraní en Salta, Casa de la Cultura Guagua en Iruya, Salta, y bueno, en distintos territorios, ¿no? De Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Hace más de 6 años que esta organización realizan actividades de diálogo intercultural, difunden su cultura y revalorizan la naturaleza y sus tierras. Así, uno de los puntos centrales de este trabajo refiere a la necesidad de garantizar los territorios ancestrales de las comunidades a través de la efectiva realización del relevamiento territorial previsto en la ley 26.160 y con la sanción de una ley que regule la propiedad comunitaria indígena de la tierra. En esta línea, el año pasado, en 2019, presentaron al Congreso Nacional un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, donde a través de esta universidad el Consejo Superior acompañó expresando su acuerdo y apoyo, pero bueno, de ahí a que se promulgue y se aplique, transcurrirá nuestra lucha y nuestro acompañamiento. Bueno, este era el breve informecito sobre esta fecha tan importante, el Inti Raymi, y como decía en este audio que escuchábamos, esta abuela del pueblo Tonocoté, la importancia de entender la forma que desde la comisión de cosmovisión indígena pueden transmitirnos a las personas que somos parte de una civilización que quizás estamos buscando esta forma de cómo adaptarnos al mundo, cómo poder vivir armónicamente con el mundo, ¿no? Este cambio de paradigma quizás que sentimos que está llegando tiene que ver con eso, tiene que ver con la apertura a poder entender lo que los pueblos originarios nos dicen con su mensaje y con su palabra para poder relacionarnos y encontrar la forma de convivir armoniosamente con la naturaleza. Y bueno, yo realmente me han quedado muchísimas experiencias positivas en este aprendizaje con la palabra de los pueblos originarios. Viste, Juan, que por ejemplo las piedras no son solo piedras, exactamente. El agua, en la lucha ambiental que nosotros vemos como el agua es un bien común que tenemos, que hay que preservarlo para la vida, para los pueblos originarios el agua es un elemento de la naturaleza y es la vida misma, y uh-huh. es otra realidad que se agrega a esta forma de pensar que tenemos, por lo menos desde esta civilización occidental y cristiana. Así que muy, muy importante este intercambio, esta diversidad cultural hoy, para tratar de también adaptarnos a un modelo agroecológico de vida y producción quizás que nos permita alejarnos cada vez más de este sistema capitalista. Ojalá. Vamos a ir a una pausita musical y vamos a ver si podemos desentramar en los últimos minutos de este programa, que se nos ha complicado, pero bueno. ¿El corresponsal chileno? Sí, nos está fallando. Bueno, se quedó dormido, no sé qué le pasó. Ahí vemos si lo despertamos. Ahí vamos a ver si le mandamos a alguien a la casa que le golpee la puerta. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con lo que queda del Enredando las Mañanas de este jueves. Esos hijos de puta que te infectan el bochón.

y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Sí, seguramente estaremos el próximo jueves a las 10 de la mañana si todo sale bien, si el frío nos deja, si, no, si capaz las comunicaciones. Que tenemos 28 grados. ¿Vos decís? Capaz que tenemos 28 grados. 28 grados el jueves que viene, está bien. Nada, es todo lo que tenemos para compartir. Nos estamos despidiendo hasta la próxima, sí, hasta mañana. No dejen de escuchar el Enredando las Mañanas. Desde mañana sale desde Jujuy, los compañeros de Radio Pueblo, sí, ahí desde Jujuy nos van a deleitar con su Enredando nos las Mañanas jujeño. Mañana desde Jujuy con entonces. Tono jujeño. Ahí va. Gracias, sí, hasta luego.